Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Estás escuchando Que Suene, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Yo qué sé. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra nueva emisión del Que Suene, este programa musical que hacemos desde todas las radios de Farco. ¿Cómo les va? Estamos dando comienzo a una nueva edición Música Federal enviada por las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, espacio que bien conocen porque seguramente esto lo están escuchando desde una de estas radios. Así que saludándoles, Sebalino, acá desde Esquel, Chubut, pero parte de Radio Estación Sur de La Plata, junto a Damián Mole, también de La Plata, pero de Radio Futura. Y en esta edición, como ojalá en muchas otras, comencemos a compartir más voces para saludarles, para charlar de esto que tanto nos gusta, que es la música que compartimos. Del otro lado está Cari, desde Viedma. Cari. Mari, Compuché, Mari, Puramuen, acá estamos, sí, en el Curruleubú, en Viedma, desde Radio Encuentro. Y bueno, felicitaciones, Eva, a ustedes, porque llegamos a la novena entrega de esta sexta temporada, ¿cierto? Un placer tenerte hoy, Cari, ¿cómo estás? Se suman también voces, así que van a estar llegando diferentes voces. Vamos a estar escuchando a diferentes compañeros y compañeras de las diversas radios de cada parte del país. Así que es lindo que también se multipliquen estas voces. Y aquí por acá hay un semillero de artistas que realmente me dan ganas de compartirles un montón, varios géneros. Ahora es como, está muy mezclado, no hay algo específico, no es rock and roll, sino que es, ya es como música latinoamericana, se le dice, ¿no? Y es como una identidad que es muy fuerte. Que realmente eso es muy lindo para compartir. Sí, a mí me gusta cuando ya no hace falta ni decirlo, ¿no? Estamos un poco en camino a eso, y si no, quédense esta hora por delante, porque también vamos a ir escuchando esos distintos lugares. Podíamos ir a la primer radio, porque acá vamos a presentar a otras radios también, ¿no? Charlamos un poco de las nuestras y escuchamos a las del resto. Sí, empezamos por Córdoba, Capilla del Monte, una radio muchas voces que nos comparte la música de Valentín Betre. Buenas tardes a la audiencia del Que Suene. Desde una radio muchas voces, la 98.1, tenemos el agrado de participar otro año más de esta producción colectiva que pone en primera plana la música independiente de nuestra región. Presentamos desde Capilla del Monte a Valentín Betre. Hola, mi nombre es Valentín Betre y quería agradecer al Que Suene por esta posibilidad de mostrar la música y las producciones que hice y que hago en mi vida. Soy músico desde los 13 años que practico instrumentos. Empecé tocando el bajo porque había muchos guitarristas en mi ciudad y las bandas de pibes siempre necesitaban un bajo y bueno, vi ahí la oportunidad y tomé clases de bajo. Vengo de familia de músicos, cosa que ya era común en mi casa, escuchar guitarras y música casi todos los días. Pero hasta esa edad no me había metido del todo en esto que es la música y la producción y tocarla, que es la parte más divertida y espiritual, siento, de este movimiento. Después aprendí a tocar la guitarra, canto, y más adelante aprendí a hacer música con ordenadores, con computadoras y con programas que me fui bajando de internet y fui aprendiendo a usar para hacer distintos tipos de música. Después, más adelante, tengo tres CDs que saqué de música techno o algo así, acercándose al techno, al rock techno o mismo a la música digital, lo que es la música hecha por computadora. ahí a través de un programa que se llama Fruity Loops, ahora ya se llama FL. Me acuerdo que me lo bajé y fue como un viaje de ida, un programa que tiene muchos sintetizadores, muchos sonidos pregrabados, y ahí vos armando golpe por golpe, nota por nota, tu canción con una posibilidad de sonidos y una calidad sonora increíble. Así que ahí también en mi Bandcamp, Negro Ventre Bandcamp, hay tres CDs que se llaman Frutante, Fruity Loops y Mutantes, de tecno bastante también experimental, cosas que fui escuchando y que me fueron gustando y que iban saliendo ahí en el momento de jugar con la herramienta, cosa que hago siempre, mismo con la guitarra, con la voz o con el bajo. Lo más importante para mí en ese momento es divertirme y jugar. Lo que me aburre o lo que no me gusta, al instante lo descarto, porque existe la posibilidad de estar un poco más de tiempo y seguir rebuscándoselas y seguir hurgando en los sonidos que nos permiten los instrumentos y las herramientas de composición. Es la hora de los magos, todo de golpe es perfecto. Comienzos fueron con el reggae, con una banda de amigos, haciendo temas propios, porque también me llamó la atención la posibilidad de decir cosas a través de la música, más allá de oírlas, de que lleguen a otro lado, de que quede alguna frase marcada en la retina de la memoria. A partir de ya estar adentrado en esto de la música, de los ensayos y todo, conocí la guitarra y me abrió un abanico de posibilidades al poder acompañarme y cantar muy grande, cosa que me metí y hasta el día de hoy es una compañera que todos los días un poco me acompaña y un poco practicamos. Acá en Capilla del Monte también toqué covers y temas propios. Estuve en una banda de funk que se llama Capitán Fantastic. Estuve en una banda de cover antes que se llamaba Mucho Chi. Y hoy en día estoy en un proyecto dúo experimental. Yo toco el bajo y Kevin Vitale, mi compañero, toca la batería. El proyecto se llama Sort y tenemos un CD grabado que está en las plataformas de Bandcamp y hay algo en YouTube. De ese proyecto salió de pura improvisación y jugar ahí a la zapada y collagear. Principalmente collagear pedacitos de sonidos, de bases que me gustaban, o riffs, e ir armando un todo que se va dando bastante aleatoriamente, pero se arma. Si lo quieren escuchar, en Bandcamp, Negro Ventre Bandcamp, y ahí aparecen todo lo que fui grabando a lo largo de los años. También en el Bandcamp está una de las primeras grabaciones que hice de mi música en guitarra criolla. Hay dos o tres grabaciones de distintos temas de ese momento, con una voz más aguda y más celestial que la que tengo ahora, que está un poco más mayor ya. Después también en ese Bandcamp pude grabar autodidacta dos CDs con programitas de grabación, con instrumentos que tenía en casa, con ruidos, con sonidos ambiente. Una grabación dentro de todo precaria técnicamente, pero lo que suena a mí me gusta, lo que salió, y bueno, también deja una marca de lo que fui en algún momento de mi historia musical. Les agradezco a Una Radio Muchas Voces y a todo este colectivo que hace posible Al Que Suene. Muchísimas gracias. Continuamos en Que Suene. Desde Altagracia, Radio Tortuga nos trae a Sura 33. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es una nueva recomendación de Radio Tortuga 92.9 de la ciudad de Altagracia para las radios comunitarias del país. Vamos a escuchar a Sura. Suspirar del mar, te sentirá en la eternidad, tu sangre se derramará, y te pido por favor, no me dejes de amar, mi cordura carece, en mi cara el dolor aparece, la sensación de perderte. Prometo no dejar de quererte, entre mi voz y aparece tu nombre, vos se me conoce. Los salvajes se esconden, no entendieron el amor. Te rezo y te pienso, seremos el placer eterno, la inmensidad del océano, un orgasmo lento, fuera del tiempo. Este es mi triunfo y lo acepto. No hay un pero ni presupuesto que pague el puesto. Me cosifican y lo lamento. Quiero dinero para el oficio. Alabo el micro, este es mi vicio. Con sacrificio, puro mérito. Yo no mendigo ni te maldigo. Confía en lo mío, lo que escribo ya es eterno. No quiero cuentos y yo no duermo ni pestañeo en el cemento. No cualquiera respira y el control mental no se te cura con aspirina. No me sirve la anarquía sin empatía, capaz que sí la melodía, sin poesía, con armonía. Y si tu idioma es ser idiota, no justifica la deshonra. No todo es rosa y me voy sin vida. Ojalá me sane la herida de tu partida. No todo es rosa y me voy sin vida. Ojalá me sane. Un juego matemático, bastante sádico, también irónico. Mi flow sarcástico, delirio artístico, estilo místico, estado crítico. Para escéptico, parece electroshock, es tan eléctrico. Esto es exótico, sonido erótico, mejor que el porno es. Para tus tímpanos, ya. Un juego matemático, bastante sádico, también irónico. Mi flow sarcástico, delirio artístico, estilo místico, estado crítico. Para escéptico, parece electroshock, es tan eléctrico. Esto es exótico, sonido erótico, mejor que el porno es. Para tus tímpanos, escucha el océano. Todo dicho. Sura 33. Hola Sura, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, ¿vos? Bueno, muy bien, muy bien, gracias por venir. Contale a la audiencia de todo el país un poco cómo inicia tu recorrido en la música. Bueno, arranco en la música tipo como a los 17 años, 16. Empezamos con Rap Dolfo, íbamos a las escuelas a hacer eventos de rap y siempre tirábamos alguna letra. Yo todavía no me he animado a subir al escenario, pero un día con una amiga, Kamali, nos pusimos a escribir y esa noche terminé el tema. Al otro día, literalmente nace la doble C, como se presenta como Cirujas Clica. Y en esa fecha toqué este tema que había escrito la noche anterior. Ahí fue el comienzo y así estuve 2 años como presentando lo que escribía. O sea que no solo hubo un comienzo en lo musical, sino en la escritura, en la poesía. Sí, totalmente, totalmente. Yo, o sea, si bien desde pequeña escribía poemas, ponerle ritmo y desafiarme con el hip hop fue un crecimiento muy, muy grande. ¿Qué es lo que te impulsa a escribir y después a ponerle ese ritmo del que hablabas? Y yo ahora lo veo como una necesidad vital, así como comer, como bañarme. Creo que es como alinear mi mente con lo que siento y uso la música como método, como muchas ramas también del arte, así como la danza. O el dibujo también. Hay un gran crecimiento de la música urbana en todo el país. ¿Cómo lo vivís vos en este entorno, en el entorno de nuestra ciudad? Y yo veo ahora un gran crecimiento estos últimos 2 años, desde la pandemia sobre todo, como hay muchas personas más que se animan a competir, a freestylear, a escribir. Me parece como muy, muy inmenso el cambio. En el freestyle, en el rap, la forma de producción a priori pareciera sencilla: una computadora, un productor y una buena lírica, un micrófono, y se puede producir, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en una banda tradicional. Claro, que la música básicamente, sí. Yo creo que por eso muchos jóvenes agarran como el hip hop como aliado de expresión, por esto de poder hacerlo con pocos materiales y con poco conocimiento, que por ahí no hay acceso. Todo a la basura. Hay una escena bastante accesible, digamos, hay lugares para tocar, si no hay lugares una plaza sirve. ¿Cómo lo vives? Hace poquito tuviste una fecha importante. Sí, bueno, lo que se estuvo haciendo este último tiempo es hacer como recesos en la competencia, en donde puede sumarse alguien a tirar su música, y eso está buenísimo porque es genuino y si no, por ejemplo, en este caso con Abrux organizamos el Cobo Jazz para poder dar espacio y para tenerlo también. Entonces ahí nos ponemos a prueba como organizadoras y como artistas y lo que le brindamos a las artistas también. Contale a la audiencia lo que es Cobo Jazz. Bueno, Cobo Jazz es un crew con Abrux, Cobo Jazz Crew somos, y el festival se llama Cobo Jazz Fest. Es el primer evento en Altagracia de hip hop organizado por mujeres, donde le abrimos las puertas a artistas del género. Y este último, que fue el 8 de abril, hicimos un open mic y se anotó mucha gente, muchos pibes, y pudimos generar un espacio súper lindo y salió perfecto. Hicimos una subasta, hubo freestyle, hubo emprendimientos, también hubo como las puertas abiertas para mucha gente. ¿Qué es para vos el hip hop? Para mí es una luz dentro de las carencias, una solución a muchos problemas. Podríamos decir que tiene ese espíritu de revolución, de rebeldía que tenía hace 30 años el rock and roll. Sí, yo creo que sí, y es más, me parece que estaría bueno como un lazo entre las culturas ahí, como para tirar para el mismo lado. Contame en qué estás trabajando ahora. Ahora estamos cerrando el EP de Dharmática, como el orden de que vamos a subir los temas y los videoclips. Estamos subiendo uno por vez y cada uno con video. El único que no tiene videoclip, que va a ser un GIF, es el tercer tema del EP, que bueno, no quiero dar nombres ni nada, pero ese va a ser el único que no tiene como una producción más desarrollada. Sura, ¿dónde podemos escuchar tu material? En YouTube como Sura33, próximamente en Spotify también como Sura33 y en Instagram como suramericana.33. Mutando la piel, escuchando Gardel, siendo lienzo y pincel. ¿Qué canción escuchamos al principio y cuál va a ser la canción que cierra el reporte? El tema que escuchamos primero se llama Galatea, está inspirado en Galatea de la mitología griega, y el último tema que vamos a escuchar es La mitad del día es la noche, el cual está en YouTube y les invito a todos a escuchar. Bueno, Sura, muchas gracias por venir, por dedicarnos este ratito. Gracias, gracias a ustedes por invitarme y por hacer que esto cada vez sea más grande. Hola, aquí Sura33, les mando un saludo a todas las radios comunitarias. Vamos por más música, salud, amor y paz para todos. Hasta aquí la recomendación de Radio Tortuga 92.9 de la ciudad de Altagracia. Soy Marcelo Riol y me acompañó en la operación técnica Santiago Infante. Hasta pronto. ¿Cuánto tiempo más voy a gastar en boludeces? Me trata mal la vida, a veces será vital que a mi personaje lo mate, y tan crucial que de nuevo tenga que presentarme, tan normal que por tonta me la mande. Soy tan fugaz como el mismo puro aire, tan liberal que no creo que me atrape. Si me aguantas, que no sea porque te pague. Salí de acá con ese sucio saque. Si figuras, que no sea por el paquete. Para brillar muchas veces hay que oscurecerse. Volviendo al reba con el beat de los auriculares, juego al artista internacional. Luego pienso, para que llegue hay que laburar. Y en tiniebla todo está re mal, y la música me pone en mi lugar. Estoy atenta y tranquila sin buscar penas. Al sueño lo comparto con la fría, y vos tan bonita que me da igual lo que mi boca emita. Total, jamás me preguntaron cómo me sentía. Y si al final de la partida me ves sin ficha, que quede claro, Aymara Silva me llamo. Nunca un clavo sacó otro clavo, y yo me he rumbrado en el lago del pasado, nada te debo. Y todo lo que hago se me hace necesario. No me volas un alfazo. Y mamá mía, yo te prometo una casa divina. Y mamá mía, si te caigo mal, no es culpa mía. Y mamá mía, yo te prometo una casa divina. Y mamá mía, si te caigo mal, no es culpa mía, no. En mi caso, el respeto no salió de mi casa. Primero paso, diciendo malas palabras, ¿qué es lo que hago? Me defiendo en la selva. Yo nunca quise ser una violenta. Toda mi ira la comprimo con María. Busco la pista y mi vieja grite, ya no me gusta. Y yo que la quiero tanto, nunca me ha visto rapeando en los escenarios. Duele más que los ovarios, me fortalezco. Siempre hago lo que siento. Si esto se me pone complicado, le da sentido. Me exijo tanto para ser buena en lo que hago. Mejoro a diario cuando me levanto. Ya estoy fumando, me vuelve loca tanto caos. No son reproches, bebé, son maneras de lidiar. Mamá mía, mamá mía, yo te prometo una casa divina. Y mamá mía, mamá mía, si te caigo mal, no es culpa mía. Y mamá mía, yo te prometo una casa divina. Y mamá mía, si te caigo mal, no es culpa mía, no. Mi trabajo aquí está hecho. ¿Hay un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene, que suene. Nuestra música. Y en el programa de hoy tenemos otro debut en el que suene. Desde Córdoba Capital, es Radio La Quinta Pata, quienes nos comparten la música y los sonidos de Juan Pablo Echenique. Hola a los compañeros de Farco y a todos los oyentes del Que Suene. Desde Córdoba Capital, Radio Comunitaria La Quinta Pata, les saludamos en este nuestro primer reporte. En esta edición vamos a presentar al primer artista, Juan Pablo Echenique, compositor y músico cordobés que nos va a compartir algunas de sus canciones. Que me perdiera en mi ruta y sin brújula, que me perdiera en mi ruta. Ya de chiquito me decían manos brujas y yo deseaba que no fuese una burbuja. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Juan Echenique les saluda. Empecé a hacer música en 2008. En 2018 inicié el camino en formato solista, con un proyecto en donde fusiono hip hop con reggae y algunos otros géneros más también. Con un soporte electrónico produzco mis propios beats en Ableton y sobre ello comparto letras en donde expongo experiencias, deseos, aprendizajes, dificultades, de todo un poco. He tenido varias presentaciones, tanto en la ciudad de Córdoba como en la provincia, y también tuve la posibilidad de presentarme en Concepción, en Chile, lo cual para mí fue una de las experiencias más bonitas que tuve con la música. A la fecha tengo 8 publicaciones en plataformas digitales y estoy trabajando en Manifiesto, que es un disco que tengo pensado publicar en noviembre de este año. Las 3 canciones que van a escuchar, No Voy a Parar, Manos Brujas y Collage, creo que representan bastante bien todo el abanico de canciones que hay hasta el momento publicada en redes. Así que bueno, espero que les guste, les mando un abrazo grande. Y gracias por estar del otro lado. Porque esta vida me dio la oportunidad de ponerme a sentir, de ponerme a rapear. Todas las cosas que pienso las voy a expresar y no me pienso callar, no voy a parar. Perdí con mucha gente, hasta que cuéntame di que soy el que me enciende. Despreocupado me muestro por lo que el mundo entiende. Si sigo así sé que lo voy a lograr. me abrí con mi esencia. Sigo caminando porque tengo presencia. Miro a la gente sin pestañas, se asustan. Cree que estoy loco, pero ellos disfrutan. Cuando me ven por ahí, yo sé que mucha gente se siente bien. Es que en cada cosa yo me entrego entero. Así consigo siempre lo que quiero. Sino en lo que mi mente flashé. Fui desatándome de mis limitaciones. Y ese salvaje acto lo transformé en canciones. Las tiro todas o de a poco una a una. Ya no pensando en cuántos fans se suman. Si al final el chiste está en verme haciéndolo. Sin importarme si me hice famoso o no. A mí la fama nunca me significó nada. Prefiero ser un conocido entre gente copada. Y eso está claro, que es lo que estoy viviendo. Ahí me doy cuenta de que no te estoy mintiendo. Que si te digo que disfruto cada segundo vivo. Y que aprendí cuál es el modo para conseguirlo. Está en la forma en que usas la palabra. Tanto pa' dentro como pa' afuera, ahí está la magia. Ya de chiquito me decían manos brujas. Y yo deseaba que no fuese una burbuja. Que me perdiera en mi ruta y sin brújula. Que me perdiera en mi ruta. Ya de chiquito me decían manos brujas. Y yo deseaba que no fuese una burbuja. que me perdiera en mi ruta y sin brújula, que me perdiera en mi ruta. Dice, dice, dice, dice, dice, dice. Palmas, plantas, manos, pies, con perspectivas que sin mí no ves. Te las entrego una y otra vez. Mis dedos dicen oops, I did it again. Recurro a la textura, busco la temperatura, transmito la soltura, la geometría asegura que si es una locura es de la que nos depura, que si es una locura es de la que nos depura. Ya jugador se rompe, el ojo es redondo, no cuadrado, che. Pone a rodar la esfera de tu imaginación. Pa' mis diseños fue que surge esta canción. Dale, súmate a este viaje. Hace que tu mente se relaje, que la materia para bien trabaje y regresar a lo salvaje. Habitando arte, tratando de conectarte. Habitando arte, tratando de conectarte. Palmas, plantas, manos, pies, con perspectivas que sin mí no ves. Mira, jugador se rompe, el ojo es redondo, no cuadrado, che. Habitando arte, tratando de conectarte. Habitando arte, tratando de conectarte. Cuando me pierdo, a veces me encuentro. Entre dibujos es lo nuestro. Collages que nos llevan hacia gente, que hacen que todo se vea diferente. Hey, en este camino vamos, pero no estamos perdidos. Te digo en serio, es el sentimiento que se vuelve objeto y creo. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Y hacemos una parada por Catamarca. Radio Estación Sur nos recomienda el proyecto Perro Blanco. Qué tal amigos del Que Suene? Aquí Soledad Martínez desde Radio Estación Sur Catamarca. Hoy presentamos a Tomás Bardón, el referente del hip hop que estará representando a la provincia de Catamarca en el mercado de industrias culturales en Buenos Aires. Voy a sacarte los tramas, dejar que vueles alto, extenderte las alas. No quiero poseer nada, solo tu amor en una libre alborada. Morirme con vos a donde nace la quebrada. Escucho mi alma, habla sin palabra, prohibido quedarla. No es lo que pienso, es lo que siento en el acto. Otro tracón que sacó desde el sarmiento, con sentimiento, sabiendo lo que hago. Buscando laboral una salida o son trabajo. Sobrevuelo como águila, observando de arriba, manteniéndome abajo. Lo mejor para mi vida, no quiero pensar en money. Si no, ni rapearía, tendría que pagar otro bombo. Porque esto lo rajo. Acá el que rompe paga, ¿qué querés que haga? Si la data parca magia, a mí me prende la candela. No hablo de pela, pensar me trupela. Sentiré mi escuela, escuchando la regla, consiguiendo buena tela pa' venderla. Tener eso de base, como si la vida fuera en rima, la acomodo en los compases. Haciéndolo años, hacerlo con clase. Desempeño el ingenio de este genio picante, pequeño gigante. Rapea mi corazón, mami, tu sueño chacalón con la nueva crema. No hay problema, animal que por bien no venga. A través de la experiencia, desarrollar mi esencia, aprender con la vivencia, dejar la competencia, es como es. Ahora toca en el gran Rex, el que ayer me pedí equipo en el medio del transcurso. Dejan de saludar. ¿Cómo cambian estos tipos? Yo sigo siendo el mismo, haciendo lo que amo por amor, haciendo lo que hago por amor, por mis amores, aunque me dificulta la vida, me despega favores. No voy a pedir ninguno, estoy entrenado por Bruno. What's up? Ahora entiendo a mi viejo, sacrificios y hechos, un oficio por techo, mi niño y mi pecho, pa' que tenga buen provecho. Lo que se viene no nació ya mi mejor maestro. Yo no molesto, como tío protesto, no comprendo al resto, ¿cómo aprendo de esto? Llámame Sugar Lil Daddy, mi mejor canción adentro de tu mami. De quien produce, te proceso conduce. Vas a estar muy bien, ella es tan dulce. Ve chachara, chan chacharara, chan chacharara. Dada pasarán, arrasarán. Sanarán en la calle, en las estrellas. Con Chris Nigan ella, el que ella es el tú, teniendo otro déjà vu. Desde ya salud, esta school, hip hop rules, canca blues, rapa full, hasta cumbia, ancha de la good. No me cabe ninguna, te dedico pasos, mirando a la luna, abrazos en mis escrituras. Yo no quiero llanto ni estructura, solo la mirada más pura, como el canto del perro blanco que apunta a las alturas. No tengo un título, ni salvo en el diario, no, ja. Solo el honor de mis guardios, me encontras en la pista y en el diccionario, en definición de artista. Nunca ando con documento, libro, nada, justificando el argumento. Un cholo del quero, moviendo multiverso. Me siento cómodo, saliendo de mi zona de confort. Ilumino como sol, no me gusta comer solo, comparto. Mientras me comporto por tocando, pinto el otro canto, toco blanco, todo pago, modo mago. Y vos mejor que entienda que me hice a los palados, a los big palos. Conecto cielo y tierra, ves lo que hay. Lo que pasó ya está y lo que no ya pasará. Voy a sacarme los dramas, dejar que vuelen alto, extender la sala, bendito sol que me ilumina, infinito donde rima. Ese tubi chancha de chiquito flow domina. Mi familia es vitamina, la tarima. Mi crew lo representa con fuerza de tormenta. Tengo hambre de esperanza, esta situación llena la panza. Me sobra y alcanza, mi texto bailarines. Fíjate cómo danzan, cambiando el panorama de la fama. De rap en habla hispana, con toda la macabra crew. Raperos, leones al final de este tablero. Somos lo que queremos, se disfruta el juego. Y cómo se lo toma, zarpamos la corona y la usamos bien piola. Ahora Indian Charará siempre en mi corazón. El tutu White Dog, el que Jade el zorro, perro planetario blanco, titular está en el banco. 2000 es el año, en representación de toda la macabra crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew. Hasta Jujuy y todo el wet, wet, wet, wet. Bienvenido al espacio del que suene, Tommy, alias Perro Blanco. Hola, ¿cómo va, Sole? ¿Todo bien? Ya sería como la cuarta vez que voy al Mica en Buenos Aires, que nos ofrecen el hospedaje, los pasajes, comida, y bueno, soportean a un montón de artistas como yo de todos lados, y la verdad que estamos chochos todos con la movida, porque para el hip hop recién ahora se están abriendo las puertas, a través del impacto mediático, ¿no?, que surgió con este movimiento. Así que la verdad está todo muy bien armado, muy organizado, realmente te da herramientas, te da posibilidades. A través del MICA he conocido gente muy importante para mí también, ¿no?, como para mi vida, amigos que he hecho en el MICA. Así que siempre es un placer ir y que nos convoquen, que nos inviten, que nos tengan en cuenta. Sí, hace el año pasado nos tocó ir con el Jonah, que el Jonah es quien organiza y hostea, o sea, quien presenta las batallas de freestyle acá en Catamarca, en las plazas. Él tiene un rol importantísimo y bueno, con él hasta hemos compartido habitación y antes no nos llevábamos tan bien, y gracias al MICA pudimos generar un vínculo más fuerte también, ¿viste? Te unificás con los artistas de la provincia, porque también Catamarca es grande y nos conocemos todos, pero no nos juntamos ni nada. Así que estas oportunidades también se pueden aprovechar para eso, para conectar con la gente que tenés cerca, que está en la misma que vos, que está tratando de moverse con su producto, ¿no?, con lo que le gusta. Esta oportunidad, ya yendo un par de veces y entendiendo cómo es el maneje, ¿no?, en el MICA, y que la gente es muy seria también, y vos tenés solamente 2-3 minutos para hablar con productores y organizadores de festivales grandes, entonces tenés que ser muy conciso en tu propuesta. Eso lo estoy aprendiendo con el tiempo, más vale. Pero esta vez voy con el objetivo de realizar mi gira por Cuyo, San Juan, Mendoza, San Luis, Tierra del Fuego, también ir más para el sur, así que ese es mi propósito esta vez, generar esa gira y bueno, hacer contactos internacionales también, ¿no? Porque va a haber mucha gente también de Los Ángeles, va a haber gente de México, de Perú, yo ya estoy haciendo la conecta con gente de Bolivia, estoy trabajando un disco con un chico de La Paz. Así que eso, esas oportunidades también te da esto. Así que aprovecharlas a full. Dejo mis redes, así me escuchan. Pueden buscar en Instagram, en YouTube, bajo el nombre de Perro Blanco. Y me van a encontrar a mí. El lobo es un perro, un dogo argentino con unos aros grandes. Dice, se lo canto desde acá. Estamos yendo justo a ver el agua, que tenemos el agua que nos nace en una vertiente. Y estamos yendo por el caminito de la montaña. Se lo canto desde acá. Dice, ¿para qué hacerme por morir un drama mientras que mi hermano no hable y guarda todos los secretos que mi familia calla? Si me voy más cerca de la pacha con mi compa a criar a nuestra guagua, que el destino fluye en la vertiente como el agua. Podría soltar alguna data, soltando alguna data, mostrarte cómo se rima la rima imaginaria. No me hagas sentir algo feo, porque después lo rapeo, trascendiendo todo el tiempo, meditándolo en mi templo, dejaré caer alguna lágrima, en honor a lo que cuento, renaceré contento con fuego, como siempre, como suelo, todo en el cielo de mis astros, como guía, cuando canto melodía, el perro blanco y la poesía, con un ritmo inseparable, indispensable, me supero, cual ser ascendido, con la mecha bien prendida, sin dejar de amarme. Yo tengo asunto, no problema, y si me vas a hablar de pena, que sea del príncipe Gustavo con su mandolín que suena. La sagrada musiquera, como la cumbia villera, que hace que mi sangre sea pueblo de hierba entre las venas. No soy el único poeta ni el último profeta que va a dejarte de la jeta mientras recita su letra. Mi metra no es una UCI, mi meta es ser el tubi y hacer obras maestras. Crearlas con el corazón y respetarlas con el alma. Hace rato que estoy listo para hablar. La vida, transitarla con mi familia contenta y el hip hop como mi arma. It's the best song of the old Bailey. It's the best song. It's the best song. It's the best song of the old Bailey. It's the best song. It's the best song. Es el sonido más heavy, con flow steady. El lujo de rimar así medi. Con mi equipo se trabaja para que no haya bajas. Encontrar algunas datas como sonidos de bata. Meterle Yamaha, consciente que de mente se trabaja. Hasta los herejes retroceden, ceden con su jefe. Cuenta que no reyes ni leyes en nuestras barras. Rímica planetaria, tengo un par de planes en el área. Pobre del que leye, narro en la cabeza de quejes y paritarias. Activo lo nativo con descendencia de Italia. Si tienes un problema, quítalo con magia. Se tira la rabia, ¿de qué sirve la labia si hablamos con la mirada? Yo te lo explico así. Soy el papá de Indiano chilling con mi feeling. Tengo un feedback con el beat. Para frita yo nací en el año 2000 y de la escena nacional. No quiero hatear ni hacerme esto a mí. Yo me pongo a producir y no hay nada que hablar. Elevo a mi kundalini, desperta que sacó al mini building de mi trap and biggie. Siempre andamos ready como popa. Todo joya, algunos flashan. Yo rapo ollas, otros se copan. No compran ropa, la gente junta, la vida me topa. Que no haya culpa, cumpa, en el norte ropa al tope en punga. Flores, flores nobles, cumbias muchas gustan. En Villa Dolores, el boom bap nunca arruga. Gracias a mi brother sansista, no time para la siesta en la pista. No tengo asunto malo con nadie, solo mucho amor y te vaya viejo al sonido mejor. It's the best song of the old Baileys. It's the best song, it's the best song. It's the best song of the old Baileys. It's the best song, it's the best song. It's the best song of the old Baileys. It's the best song of the old Baileys. It's the best song, it's the best song. Mi flow un XLR con motor de Harley. Del rap quiero el ingreso pa' sacarme el hambre. La lapicera fuego si en el papel. Ah, mientras más me sano hermano me vuelvo más rapper. No puedo controlarme, ayer me dormí, paro y despertarme. Siento un perro blanco rapeando como hijo de Black Panther. Gracias a mi mamá y a mi padre por criarme. Durmiendo poco y soñando en grande. Mi pena se expande al igual del aguante de mi voz cuando cante. ¿Qué querés que haga si no quiero hacer nada pa' que la llama se apague? Reposa mi alma en calma cada vez que llego a darte mi más profundo arte. En rima me fundo al margen, no esperen que me bajen porque no estoy arriba. Solo para la gilada esa perspectiva y todo el amor para mi gente más querida. Tengo una flor de loto en el Sahara y un flor de porro pa' sacar la cara. A mí nadie me para, ¿sabe por qué? No existen balas para el alma. It's the best song of the old Baileys. It's the best song. It's the best song. It's the best song of the old Baileys. It's the best song. It's the best song. It's the best song of the old Baileys. Ah. de Villa Dolores. Yo hago valerme a mí y a mi nombre. Salud por lo que como yo damos son ricachones. Y esos que tienen plata solo son pobres. Yo digo la verdad y eso es más un guacho noble. Mi chico barrio de Villa Dolores. Yo hago valerme a mí y a mi nombre. A mí y a mi nombre, ¿ok? Mi chico barrio de Villa Dolores. A mí y a mi nombre. Y así escuchábamos a Perro Blanco, recomendación de Estación Sur Radio de Catamarca, en este programa de música federal que suene. Otro programa que se va. Un placer estar con ustedes, haber compartido este rato, esta hora de música y de contenidos culturales. Gracias Cari, gracias Eva. Acá Damián Mole desde Radio Futura. Les saluda y un abrazo a toda la gente que escucha que suene, compartiendo la música desde cada punto del país, desde su radio amiga comunitaria. Estamos terminando, estamos en los minutos finales de esta edición del que suene. Farco, nuevo capítulo, nuevas radios, nueva música que venimos compartiendo. Seba Lino por acá junto a Damián Mole y hoy también con la compañía especial de Cari Hernández desde Vietnam. Muchísimas gracias, chicos. Les mando un abrazo a Damián, a vos, Seba. Es un privilegio para mí estar compartiendo este momento con ustedes. Aquí desde FM Encuentro, desde Viedma, Peucayal, Compuche. Y así esperemos también en distintas ediciones ya tener a las otras gentes, a los otros corresponsales, también compartiendo acá y que se haga cada vez más colectivamente este espacio. Por eso nos vamos ahora. Y recuerden que pueden encontrar el Instagram, que es que suene Farco, y ahí están linkeadas las distintas bandas, las distintas radios, si les gustaron, si alguna quieren volver a revisar, está todo subido ahí, así como también este programa subido a distintas plataformas de descarga libre como archive.org, en escucha en Spotify, pero lo que siempre les decimos, escuchen las radios comunitarias así como están haciendo ahora seguramente. Un abrazo. Un abrazo gigante, nos encontramos en la próxima emisión. Saludos. Que suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino de Radio Estación Sur La Plata y Damián Mole de Radio Futura La Plata. Locución Belén Musacchio de Radio Panamericana Huerta Grande. Yo que sé.